Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 495, grabado el lunes 24 de noviembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de S. Bienvenidos a Tico Man. Hola, Rupa. Tenemos a Brito Man. Bueno, pero... Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y tenemos a Rampage. Hola. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. O sea que nos tienen a todos grabando y produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, también tenemos aquí a la masita de Behavior, que se inspiró en la Kardashian y ha venido con una bolsa de basura negra amarrada justo abajo de las rodillas. Por eso anda tropezando en todo y anda toda aceitosa. Pero ella se cree que es la gran mamazorra. Que, por favor, hágale caso. No, espera. Ella es una gran mamá. La que se cree es la Kardashian. Bueno, ahí tenés toda la razón, en realidad. Nadie se le compara al cuchumbo de nuestra masita de Behavior. Y al culo tampoco. Y al culo tampoco. Tiene un cuchumbo que, se lo usa para llevar... Se andaba el aceite que le quitó al carro para hacerle la afinación y después se lo untó. Y se lo juntó para poderles acariciar de una forma aceitosa a él. Pero huele como a pollo campero ese aceite que he echado. No, y ahora cuando les toque el piripipi, se le resbala. Es la idea. Va a ser así nada más el sonidito especial. Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior está ahorita tocando de una forma muy aceitosa los piripipis de nuestros productores ejecutivos es porque precisamente tenemos productores ejecutivos a quienes agradecer en este episodio muy especial. Sin mucho más que añadir, ellos son Benigno Mandujano, Cassandra, Luis Ignacio Ballesteros, Black Rider 32, Miguel Díaz Hidalgo, Campeón Angelito, Ramón Cornelio Luna y Astrúbal Jasso. Ahí está. Cállese, hijo de puta. Sí, ya se pueden callar los angelitos. Cállese, ángel, hijo de puta. Así que, señoras y señores, gracias a todos los productores ejecutivos. Y les recordamos, amigo, que si usted quiere ser un parte del grupo cada vez más grande de productores ejecutivos de Comic Geekos... Ya no es tan selecto ese grupo. No, ya es subestándar. Pero nos ayuda un montón. Cambiando ahora hasta en los Kellogg's, te sale un pase para pasar con los... No, ¿qué te pasa? Si eso es caro ser un productor ejecutivo de los Comic Geekos. ¿Sabes qué? Tenés que ir primero a comicgeekos.com, luego ahí encontrar el enlace... Que dice donate. Que lo hemos escondido. Porque está escondido. Pues, no es así cualquiera. No es cualquiera el que lo puede. Si no, imagínate el puñado de gente que hubiera ahí donando toda la semana. No, hombre. No, ya nos hubieran secuestrado. Ya, no. Esto es difícil hacerlo. Así que, por favor, vaya a comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y si usted nos hace una donación arriba de los $5, entonces mándeme un correo diciendo que quiere ser productor ejecutivo de todos los episodios del mes de diciembre y lo apuntaremos en la lista para que usted tenga un espacio especial ahí en el cuarto con la masita de Virgen y sus amigas. Un numerito así de con la masita para pasar con ella. Cabal. Pero va a ser así tipo Beetlejuice, que gran numerato así. Y si es no una, si es una señorita así tipo Cassandra y que pues quisiera estar con hombres también, pues podemos conseguir ahí que esté Brito Man y otros. Y los otros amigos de Brito Man ahí entreteniendo a las señoritas también. Sí. Pero se requiere primero que envíen foto de cuerpo entero. Alright, señoras y señores, vamos a empezar. Si no, solo van a llegar los amigos de Brito Man. Sí. Vamos a mandar ahí a ¿cómo se llama? A Kamala. El rebelde. A Bubba. El Rebel, ¿cómo se llamaba aquel? El Rebel. El que salía en el show. ¿Rebelgueado, cómo? Rebelgueado. Ah, ya se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio para todos ustedes con unas cuantas. Uy, qué bajito. También. Volumen. Noticias. A ver, don Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene para esta semana? Mira, que la serie Constantine en NBC. Mala onda, vea. Ya la dijeron cancelaron. Que. No la cancelaron, pero la orden inicial fue de 13 episodios. Está y dijeron: estamos contentos, no vamos a aumentar la orden al full 22. ¿What? Nos quedamos con 13 y después analizamos si se renueva. ¿Esta serie es de media hora o de hora entera? Hora entera. De hora entera. Y fíjate que. Mira, no, es que lo que dicen es. Bueno, está chiva y tiene buenos ratings ahorita, pero lo que dicen es que como esta es inició bien tarde, cuando pidieron la temporada completa, solo tenía como... O sea, ahorita solo van 5 episodios. Solo 5. Ajá, entonces... Pero mira, tarde. Si comenzó en finales de octubre. Fue de las últimas, es cierto, las últimas, pero... Ah, o sea, como pero que... Pero no fue así 3 meses después, vea. Ajá, ajá. Como que ahorita... O sea, Flash lleva como 7 episodios. Va 3 semanas de diferencia. Pero no han analizado bien, como diciendo, bueno, va para arriba, va para abajo, se mantiene, ¿qué está haciendo? Entonces, supuestamente están esperando los otros 8 que le faltan. Para ya empezar con una temporada 2, si para, es que levanta, decir, ¿verdad? Sí, ya aguanta, levantó, no. Llegó a tanto, va chido. Y o sea, todavía hay una esperanza. Sí, todavía. Y con el episodio de este viernes, el último, sucedió lo que nunca había esperado yo ver en televisión, jamás. Apareció el espectro. Ya está anunciado. Yo estaba sorprendidísimo. Al principio aparece el policía Jim Corrigan, que hey, ok, este va a ser en el futuro el espectro, pero no va a salir en esta serie. Pero al final ¿Te asustó el espectro entonces? No, pero fue un gran detalle. Es que se ve una como aura verde. Una aura verde y un capuchón que se forma alrededor de él. Lástima que le pusieron barba, no sé por qué. Es Movember, Movember. Movember. Además de eso, DC Comics está demandando al Club de Fútbol Valencia en España porque ocupan un murciélago como logo, un murciélago negro. Entonces dice que le están copiando y infringiendo. Pero nadie les avisó. Nadie les avisó que Valencia. La ciudad Valencia tiene como emblema un murciélago negro. Entonces, murciélagos negros aparecen en un montón de escudos nobiliarios españoles. No, y mira, y hay otros 5 clubes de fútbol que lo incluyen en una u otra parte el murciélago negro, así que lleva las de perder. Ese logo de Batman con que lo están comparando no es el logo de Batman. El nuevo de Nolan. Es uno de tantos. O sea, el logo de Batman, que es el que viene desde no sé cuánto, ni se parece a ese, de Valencia. No, pero cabal, ves el escudo de Valencia y ese escudo es de 1500, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, el equipo, el club del 1919 lo está utilizando. Y Batman lo crearon allá por el 34, así que lleva las de perder la DC Comics. Es más, le va a tocar pagar regalías. Posiblemente, o sea, ahora DC Comics. O sea, le va a dar Batman va a ser se lo va a pasar a Valencia. Pero como hoy todo está puesto de demandas de moda, pues. Demandas de moda. Y en marzo del próximo año comienza la serie de cómics del Howard the Duck. Eso lo veo mal. El arte. Eso lo veo mal. No, es el arte. Que parece Pato Aventuras, mira. Es este. En el cual Howard va a ser un detective en Nueva York. Y se va a relacionar de vez en cuando con superhéroes. En las primeras historias va a aparecer la Black Cat, la She-Hulk. Espero que eso no sea para dar a conocer el personaje para después hacer una película. De lo que pues ahí atrás está Groom. Ya hicieron una, se llama Guardián de la Galaxia. Ahí está. Pues sí, a eso me refiero. Groot. I am Groot. Mira, vaya un versus entre este y el Bobo de Detective Chimp. De la DC. Ah, es el que decía el mono. Right. ¿Quién gana? Bueno, por cierto, el primer trailer de Star Wars, Force Awakens, ya dijeron que sale este 28, 29 de diciembre en selectos teatros en los Estados Unidos, en la cadena Regal Theaters de los Unis. Van a pasar como maratones de Star Wars. Entonces va a salir el trailer de Force Awakens. 42 kilómetros de película. Te dice que va a ser uno en California, otro en San Diego, uno en Atlanta, en Chicago, Nueva York, Washington, Knoxville, Houston y Seattle. Va, pero ahora, esta cadena tiene la exclusiva, creo que por una semana. Porque en la siguiente semana, dicen la próxima semana ya va a salir en otro requete tal legazal de cines más. Ajá. Ahora mi pregunta es, ¿internet? Ay, ojalá. Y mi segunda pregunta es, ¿la iré a ver? ¿La extra? Porque yo no creo que soporte no verla, fíjate. Porque me había aguantado a no ver la extra de los Avengers y fui a ver Mockingjay. Part 1. Y salía. Yo, ey, ¿y esa película cuál es? ¡Oh, shit, los Avengers! ¡Tengo que cerrarlo! Ya no lo pude cerrar. Y el de la fila de enfrente. ¡Ay, esa puta! No avienten palomazo, palomita. Ah, sí, la película. ¿Y esa película cómo está? La Sin Sajo. Si quieren, damos después del un mini review sin spoilers. Box office. ¿Y sale del box office sin sajo o ya? ¿O con sajo? Sale con un gran sajo. Ay, el sajo. O le damos ya al mini review. Pero sin spoilers. Sí, sin spoilers. No, miren, la película. No, miren, dijo, va, ok, sí. Siguiente. La película, no sé si está buena o está mala. No, no la he visto. ¿Qué? ¿Cómo no? Porque la película. A ver. Creía que era la ex. La película es bien lenta. Bien lenta, se ve que... Pero es el proyector. Que... Sí, así. Y hablado. Porque es la primera parte. Entonces, es que eso es a lo que voy. Rellenito. Por un momento, yo digo, ok, están armando una buena historia. Pero después inmediatamente me cayó la peseta. No, estos cerotes están alargando todo para que sean las dos películas. Of course. Entonces, vale. Yo creo que ahorita salí con la esperancita de que... De que sí, sea porque hay suficiente material. Pero entonces, realmente no creo. Veredicto. Vale. Oigan, aquí nuestro resumen, que eventualmente haremos, supongo. Sí. Y vean la siguiente parte. Sí, porque esta realmente... No contribuye mucho. Sí, bien, está... Pero está bueno. O sea, yo no salí enojado del cine de verla. Uh-huh. Pero creo que cuando vea la tercera sí me voy a enojar. La cuarta sí me voy a enojar. Okay. ¿Y las chicas? Y la nueva chica, o sea, la nueva personaje que sale, bien bonita. Mira, y supuestamente ahí sale la futura Carrie Kelly. Sale ahí como una de las... ¿O fue la anterior? Salió antes, que se pela en un ascensor, ¿o no? Ah, que se chulonea. Sí. Ah, ya es... Sí, ella es. All right. Solo vi los grillos. ¿Vieron la noticia del nuevo Apocalypse? Ah, sí. ¡Chapín! ¿Y por qué lo de Chapín? No entendí. ¿Este dice Chapín? Porque nació en Chapín. Guatemala. Ah, el actor es de origen guatemalteco. Según vos, Apocalipsis. Julio no entendió que era Chapín. O sea, Apocalipsis no es... O sea, las pirámides son de Egipto. Pensé que eran las de Petén, las que salían ahí al final de que era X-Men. Y a la par yo creo que filmando. Así, no sé, en Honduras. No, sí, fue en Guatemala. Sí, en Guatemala también. Ah, sí. Pues, ya está el plot. Todo es porque no hay champurradas en Egipto. Pero así todos que... van a ir comiendo ahí canillita. Y corriendo bien rápido. Caray. Ahora, espérate, hay otra. Dale. Yo no sé, pero a mí esa película no me tiene nada de emocionado, Apocalipsis, porque es que a mí no me gustó. No me gustó esta última de X-Men. ¿Qué pasó, Julio? ¿No te gustó? ¿Por qué? Hoy el review del programa. Bueno, a ver, se llama Oscar Isaac. Mira, y estuve viendo la filmografía de este chavo, hasta un montón de películas. Sí. Él era el mero macizo de Sucker Punch, al que le tenía que quitar la llave. Ya. Eso no pinta muy bien de él, ¿verdad? Porque... No, él no está en la escena buena. Bueno, sí. No estaba, porque no salía en los... No sé si era uno de los malos, pero como yo... Él era el mero de los malos, el del pelito slick back hair, bigotito así. Entonces, yo la escena que tengo presente de él es como bailando el hijo de puta. Ajá, se echó en su dance en el movie ese. Pero así, en los pijaseos de las mamacetas, no me acuerdo que la haya salido. Él no salía, creo yo, en esos pijaseos. Por ahí. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Otras noticias? Espérate. No. All right, señoras y señores, pasamos entonces. Bueno, pues no me respondieron la pregunta. ¿Y creen que Internet irá a salir hasta que después de la semana o le irán a soltar oficialmente en Internet la extra de Star Wars el viernes? Yo creo que van a guardárselo hasta diciembre, por lo menos. Van a tratar de, cuando sea el leak, lo van a sacar oficialmente. Es que supuestamente salen, creo que va a salir antes de Hobbit. De los va a ser como más reciente anuncio de los Hobbits, ¿verdad? O sea, cuando salga Hobbit, va a salir antes. Ajá. Sí, yo creo que sí va a ser. No, sí, supuestamente ya avisaron. O sea, solo en estos cines es que va a estar antes. Solo en estos cines va a estar antes. ¿Qué película de Disney viene para estreno a fin de año? Big Hero 6. Disney. Pero para nosotros. Estados Unidos. Ah. Yo, que no hay ninguna. Nada, ninguna. No creo que no quisieron competir con Hobbit. La Santa Cláusula. Número 5. No, esa no es de Disney, creo. Sí, esa era de Disney. Era. Pues no sé. Supuestamente estaba ahí también hablando de que va a haber una película de la Blancanieves. No, de, no, de la Cenicienta. Live action. Pero esa creo que es hasta el otoño. Ah, ok. Sí, es que este año... Ese año solo el Hobbit. Ya se acabó. Y para nosotros, gracias a Dios, Big Hero 6. O sea, no gracias a Dios porque se haya atrasado, sino que gracias a Dios porque va a haber algo que ver en diciembre. Ya. Yeah. Right. ¿Así? Ok. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. El Box Office. Toda la semana. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Yo no he podido dormir esperando el Box Office. Esperando que se vaya la Gone Girl, pero ahí está todavía en la posición número 5, que estaba la semana pasada. Está Ben Affleck todavía haciendo 2 millones, imagínate. 2.8 millones. Y esa es la 5. Es el top 5. Imagínate el resto de películas, no hicieron ni mierda. Puta, porque todos fueron a ver Mockingjay. es posible. La número 4, Dumb and Number 2, esa bajó desde la posición 1 de la semana pasada hasta la posición número 4. ¿Cómo pudieron sacar una segunda parte? Tuvo un bajón de 61%. Sí, fue difícil. Hizo 14 millones, lleva 57, no sabemos cuánto costó. Esta bajó más y se saltó a Interstellar y a Big Hero 6. Uh-huh. Interstellar sigue en la posición número 3, hizo 15 millones la semana pasada, lleva 120, de 165 que costó. Big Hero 6 sigue imparable, hizo 20 millones. Puta. Ay, espérate, désenlo a la masita, dijeron, a ver si no la para. ¿no? Esa lleva 135. Le gustan los desafíos. Le gustan los muñecos de inflación. También costó 165. Y la número uno, como mencionó Britomán, fue The Hunger Games Sin Sajo, parte 1, Electric Boogaloo. Esta hizo 121 millones. En su primer fin de semana. Y sin sajo. Le hubiera dado el sajo. Gente con sajo. 300 millones de un solo. O sea que tenés que llegar y pedir, deme un Hunger Games con extra sajo. Sí. Y estás decepcionados. Esa costó 125 millones. ¿Por qué 125? Esperaban más. Es que la anterior hizo 150 en el primer fin de semana. Ah, no, pues sí, es una mierda. Entonces ya es mala seña. Tanto así que el viernes, cuando obtuvieron los primeros cifras de ingresos del jueves, se dieron cuenta de que la tendencia iba para abajo. Y cayeron 5% el valor de acciones del estudio. ¡Yes! No, hombre, qué paja, esta mala se espera demasiado. Va, entonces la prueba de fuego es ver qué porcentaje cae en su segundo fin de semana. Mm. Más con ahí sí, con el review de Britomán, olvídate eso. Ahí sí la mala, fuego en internet. Caen las acciones. Ellos, o sea, que va, pero fíjate que tal vez si trato de, voy a tratar de salvar el estudio con lo que voy a decir ahorita. Sí. No está tan mierda. No. Ponele, hasta el rótulo de Hollywood. Sí. Yo llevé a mi sobrinita a verla porque ella es fanática, ha leído todos los libros, las versiones especiales y todo. Hasta la versión braille leyó. Y los libros pop-up. Así, Y ella salió emocionada de la película, la quiere volver a ver. Uh-huh. A la par mía estaba una señora. No sabe cosas del mundo. Estaba una señora que se notaba de que había llevado a la hija. Uh-huh. O sea, la vieja yo creo que hasta se durmió en el cine. Okay. Y la chava cuando apagaron, encendieron las luces, ¿ve? Y todo ya terminó. La chava pues así, casi se levantaba a aplaudirle a todos los artistas, emocionada, y le decía, ya vio mamá, yo le dije que ahí se iba a quedar, que no sé qué, o sea, que en qué parte iban a parar la historia. Entre... Y la mamá, ay, sí, pero es que a mí no me gustó, ¿por qué no termina? Pues sí, pero yo le dije, no frigue, qué buenísima, que no sé qué. Y mira, yo, ok, también le gustó, ¿verdad? Mira, Britomán, y o sea, en el lugar, yo no sé a dónde detienen la historia, pero oí o leí comentarios que dicen que fue un lugar bien sin emoción y... Yo lo hubiera detenido... 2 minutos antes. Ok. Uh-huh. O sea que si la van a ver, sálgase 2 minutos antes de que termine la película y van a salir feliz. Sí. ¿Cómo vas a ver que solo faltan 2 minutos? Mira, y no hay escenas postcréditos o algo por el estilo. No me quedé, pero no. Ah. All right. Tal vez combina ahí con Twilight esa serie. Sí, bueno, eso es todo el box office. Cool. No, espérate, no sé si quieren algún otro movie que les interese. Por ejemplo, Birdman hizo 1.8 millones. ¿Ya sabes a quién le interesa? No sé, a los que no la han visto. ¿Guardianes de la Galaxia? Esa sigue ahí en top 20. Puta. Subió, la semana pasada está en la posición 23. ¿Ya oyeron la explicación de por qué no habían sacado el juguetillo de Groot? Sí, sí, ¿no? Sí. Que dijeron que no lo habían querido sacar antes porque lo hubieran tenido que ordenar antes de que saliera la película. Ajá. Para que saliera la parte de la película. O sea, tienen que ser moldes y diseños, ajá, de la compañía de juguetes. Ya. Yeah. Y dice el tipo, y las compañías de juguetes toda la puta vida liquean esas cosas. Ajá, y hubieran visto el muñequito de Groot, que era la sorpresa final. ¿Verdad? Antes de la película, que eso, uh-huh, spoiler, ¿verdad? O sea, que mejor no. Entonces, yo creo que sí, eso es realmente. No creo que ellos prefirieron sacarlo para que saliera para Navidad. No, no, no, no creo. No creo que eso. Es pura coincidencia. Que también puede aplicar. All right. Ok. Vamos. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes seguramente han estado también esperando. Los cómics leídos de esta semana. A ver, don Julius, ¿qué has leído? Ah, lamentablemente, por cultura general, leí Lobo número 1. Y pasó... Mira, yo ya sabía esto, ya lo habían anunciado, que cambiaron, uh-huh, totalmente el diseño del personaje. Lobo original, que era un extraterrestre que representaba lo mejor de la década de los 90s. Brutal, chuco, feo, exageradamente fuerte. Ahorita Lobo... Mientras que, así que no, hoy no. Va a herir sus sentimientos. Dicen que en este nuevo cómic te presentan la historia de que ese era un usurpador, no era el verdadero lobo. ¡Puta! O sea, es un gran cambio. Entonces, que el nuevo lobo es este que les, es está acá en la... Es el sequito emo que está ahí. Es cabal, un sequito emo, que sí es un sazariano también, que es el último de su raza. O sea, que comienzan dándole verga al otro lobo. Y comienza él recordando cómo lo mata al lobo que nosotros conocemos, en venganza de haber robado su buen nombre, que él es el responsable realmente de la destrucción de su planeta, no el lobo que conocíamos antes. Uh-huh. O sea, espero que este no sea tan loco o tan sobado como el otro lobo. No, fíjate, no, nada. O sea, es borrón y cuenta nueva prácticamente. La personalidad, la apariencia, su cómo es él, es totalmente diferente. Es más, después de eso, te presentan un sueño que se convierte en pesadilla, que él está cortejando y se está dando escondidas a la hija del rey de su planeta, Sazariano, él siendo el guardaespaldas. Sarnia, gracias. Y hasta la pinta. O sea, el fulano es tan delicado. Como chica francesa, así como que es Titanic. Sí, mira, tipo Titanic. El fulano es hasta pintor en acuarela, ¿no? No. Es Leonardo DiCaprio. Ya, después de eso se van al tema. Eso parece de esos cómics independientes. Chafitas, ¿verdad? No, pero ese era el recuerdo. Después va el arte normal, que es llega un extraterrestre a contratarlo. Suena que no terminaron de colorearlo. Así para que mate a 8 asesinos. Esa es la misión que le van a dar. Y en este cómic al final termina cuando comienza con el primero, que tiene que matar. Anda matando asesinos. Ah, ok. Así que, mira, el arte está bien para el tema del cómic. No está mal, pero el cambio del personaje... Me disgustó porque para mí, si bien es cierto, nunca fui fanático del lobo original, era bien diferente, era algo... Era icónico. Era icónico, no se podía confundir con ningún otro personaje, tal vez con Wolverine un poquito. Pero este no, este ya parece uno más del montón. Es que también es eso de que, no, vamos a cambiar al lobo, y este se supone que nos tiene que gustar, ¿verdad? Así como que la fuerza. De al punto que hicieron que matar al otro, y que eso eres un impostor, que no sé qué. Entonces, o sea, como quien dice, a expensas de cagarse en el original, sacan este nuevo que... Sí, casi. Pero, o sea, que... te lo están forzando. Ajá. Te lo están forzando como Dante, Devil May Cry. Que el Dante, el Devil May Cry, el juego era súper chido, todo cool y todo. El nuevo Dante, todo sequito, todo emo, todo en el nuevo Devil May Cry. Igualito siento yo el cambio de logo. Sí, yo no sabía que había sucedido eso y lo cambian al Dante. Dante lo cambia. En el último Devil May Cry cambian totalmente el personaje. ¿Y dan una explicación? Simple y sencillamente es un reboot. Ya estás en un joke en la primera misión que le cae un trapeador blanco en la cabeza y se mira igualito al Dante de la serie anterior. Y dice, ni en mil años, dice, y se lo quita, o sea. Cagada. Dale, Omar, man. All right. Bueno, no tenemos nada más que añadir, así en la parte de open mic. No, vámonos. Entonces, señoras y señores, empezamos. ¿Para caso? Ya. Claro. ¿Sí? Con... ¡Vamos a ir a dormir! ¡Sapa, salud! La carnita, la carnita, la carnita. Así es, señores. Señores, vamos a hablar en este episodio muy especial acerca de los sidekicks. Los ayudantes de los superhéroes, que en algunas ocasiones superan a los superhéroes, o en otras ocasiones son peores. El primero que vamos a hablar es Hula Hula. ¿Qué hijo de puta más pendejo? Solo faltaba que le pusieran la rayita. Puta, es que ese no es ayudante, ese hijo de puta era trazante. Ese era, así que vale ser no el... No quiso nada, vea. O sea, realmente... Llegaba a cagarse todo. Es que él era la mala suerte. Hula Hula, mala suerte, ¿cierto? Pues, mira, ¡qué puta lo andaban! Y recordame cuál era el principal del o quién salía Hula Hula. Con el hombre plástico. El hombre plástico, Penny y Hula Hula, el mala suerte. Y Penny, que está bien bueno. Y el hombre plástico no le hacía caso, no sé por qué. Bueno, déjame ver. Siempre que le hacía caso a Hula Hula. Siempre dudé de su... Mira. Más que parecía, más cómo se vestía, parecía como... Que, el uniforme. Sea, sí. Y tenía el colochito Superman, culá. No ayudaba mucho. Bueno, dice aquí que los primeros sidekicks, o sea, vienen desde los orígenes del tiempo. Wow. Que uno de los primeros es Enkidu, que era el sidekick... Thank you, you're welcome. El sidekick de Gilgamesh. Que es una historia del rey de Mesopotamia, del 2800 antes de Cristo. Pues, y ya, puta, empezaron la primera obra épica de literatura humana. Ya había multiverso, tenían que matar un crossover. Esto se va a quedar como sin sajo en parte, fíjate. Y era, el siguiente. No era comic psychic. Fíjate que no se ve. pero si te vas a eso, puta, tenés al rey Arturo con Merlín que... Que no sé si era Merlín el psychic o el rey Arturo, porque Merlín le hacía como que todo... Pero yo siento pero ese sí no lo vería yo como psychic, fíjate. ¿Y por qué no andaba con él? Bueno, está Don Quijote y Sancho Panza, que... Ahí sí. Que no, se separaron. Sí, definitivamente. El llanero solitario y toro. Llanero solitito. Claro. Uh-huh. Y tonto. El doctor Watson. ¿Nos vamos a hablar alguno de ellos o solo mencionarlos así porque...? Fíjate que tal vez mencionarlos porque no son tan de cómics. Ok. Hércules y Newton. ¿Perdón? ¿Cómo? Hércules y Newton. Newton. Vos decís Newton, el de la serie. Sí, porque, como estamos en el medievo. Porque Hércules mitológico también tenía sus sidekicks, si mal no recuerdo. Sidekicks. Pero sí, el... Que hay una plétora de sidekicks. Sí, fue puto, sí. Pero en cómics, por lo menos, tenemos que, desafortunadamente, los sidekicks empezaron a salir con los primeros superhéroes allá por los años 40, cuando la función principal que hacían era de comic relief. El comic sidekick, y por lo tanto, incluían personajes de diferentes etnias o diferentes razas. Que no eran así como bien dibujados en cuanto a las sensibilidades raciales de la época. Entonces, era bien racista, digo. Puta, sí, racistísimo. Tenía, el primer ejemplo que dan es uno que se llama Ebony White. O sea, el nombre era Ebony White y era un negro. Uh-huh. Pero era así del dibujo estereotipado, así con los ojos, con los labios así. Y grueso, quiso decir. Como Memín. Ajá, como Memín, cabal. Y hablaba en un acento así como que, oye, guana, casi solo le faltaba decir. O sea, era una ofensa, pues. Era un negrito. O sea, ahorita yo creo que por eso no han republicado tantas colecciones de esa época de Linterna Verde, porque era un psychic de The Spirit. Mm. O sea, cuesta sacar esas compilaciones sin antes poner como 10 páginas explicativas diciendo, hey, miren, será la época y todo. No se peleen, no se concentren tanto en esto, sino que más en la calidad de las historias. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia era de rescatar a esclavos. la historia era esclavizar a los... ¿no? A los psychics. No, y también eso que muchas de las aventuras de esa época era... ir a pelear contra los japoneses, y que también los dibujaban hasta con colmillos y orejas puntiagudas, como que eran aliens los dos. Uh-huh. Y su gorrito, entonces, su gorrito así triangular. Sí, no ayudaba mucho eso. Ya después de eso, sacaron los primeros psychics que ya uniformados, O sea, que eran también superhéroes. Tipo Robin. Y Robin fue el primero. Ah, ¿verdad? Sí, ah, sí. Por eso te lo decía yo, sí, sí. Ah, sí, el primer juego de Psyche ganó. Entonces... Robin. ya tenemos show para el show. Esa es la portada. Sí, se miraban los japoneses durante los... En la época de los cómics, ahí en los 40. Puta, ya Diosito era Batman, vos. ¿Qué? Batman contra los japoneses. Esas alitas... No, ese es... Un avión que se lo cogió Batman, no lo sé. Sí. Air Fighter Comics. Que es un avión de Valencia. Valencia Air. Valencia Air. Valencia Air Force. Entra y Batman, ¡ah! Está el batiavión. Ya salía. ¡Venga, ese mi bati! La batiseñal. No, es un avión de Valencia. Bueno, entonces Robin fue el primero. Después de eso fue que salió una plétora de... Es que después como que dijeron, ¡ah! Todos que tengan algo. No, funciona. Es que esa era la otra función de los sidekicks, que era alguien menos experimentado en lucha contra el crimen, alguien que también la audiencia se pueda relacionar. Pero es que no tenía imaginarse sentido. Así como que, hey puta Batman, yo no soy Batman porque no soy tan paloma, no soy igual que él, pero el sidekick que pelea junto a Batman, que se mete en problemas, Y que es más o menos de mi edad. Vaya, puedo aspirar a hacer eso. Pero imagínate, o sea, yo soy Batman y he pasado toda mi vida en entrenamiento. Soy palomísima, por eso puedo ir a pelear con este hijo de puta y poner mi vida en peligro por todo mi entrenamiento. Pero me llevo a este monito, hijo de la gran puta. Que acabo de adoptar. Ajá, o sea. Y lo voy a vestir de rojo y amarillo. Ahí es la otra teoría de que lo vestí así para, negro, que, así, para wow. que vea que este monito, hijo de puta, le tiren a él mientras yo estoy tranquilo y no me tiren a mí. Entonces, aparte de eso, aparte de que te podías relacionar al Psychic, también servía como... O sea, y Batman se relacionaba con el Psychic. Mira, por eso es que le metieron a la Batmujer, Batwoman y Batgirl. Porque dijeron, puta, este chamaco vive solito con este bicho y hasta salían que dormían en el mismo cuarto. Y en los chorcitos que andaban. Y el trajecito en que lo ponen, no, aquí hay algo raro. Entonces, estos son algo... Y no que el batimóvil era automático, pues, y le movía la palanca. Entonces, creemos estos personajes que demuestra que también le hacen caso a las mujeres. Nunca se vio que se las comía. Bueno, pero aparte de eso, daba una oportunidad para que el héroe explicara sus planes. Eso que, ah, santas cachiruletas, Batman, ¿cómo vamos a agarrar el guasón? Ah, mira, es que ahora vamos será a ocupar difícil. El batirrepelente, tiburones y no, qué puta. Entonces, cierto, entonces explicaba todo eso. Le daba forzaba el monólogo. Ajá, forzaba ya no era monólogo, era diálogo. Ajá, y entonces el autor tenía el chance ahí de dar así como. Y que era que no me imagino que alguna vez se ayudaba el psycho. No, pues sí. Sí, por lo menos de carne de cañón. De escudo antibalas. Pero fíjate que, no sé si me voy a adelantar un poco, pero por lo menos el, siento yo que Robin, Dick Grayson, con el tiempo bastante adelante, el personaje se evolucionó bien, pues. Ajá. Ya, mira, Robin fue creado en abril 1940 en Detective Comics número 38. ¿Qué día? 8. Como las 3 de la tarde. Abril 8. Batman fue... Yo creo que eran como las 2 y 55. Batman fue en Detective Comics 27. O sea que solo le dieron como 11 cómics solito a Batman. Y rácate le zamparon ahí el astre. Sí, ¿y de veras era el astre o lo ayudaba? Es que no comenzó en Detective Comics. ¿Cuál fue el primero de Batman? ¿No 27. Fue? Harry, ¿cómo es Hermione? Pues sí, entonces en el primer... No, espérate. ¿Y Robin? 38. Ok. Perdón. O sea, le dieron un tiempito ahí para que... Que volara solo un rato. Y, como vos decís, 40 años después, allá por los 80s, fue que dijo, no, me voy a quitar al fin los pidos verdes y los... incluso antes poner que pantalones antes fin. Que se los quitaran, las historias que cuando él estaba en Teen Titans, en Teen Titans original, eran chivas. Sí, eso sí. Y él hacía buen papel, pues. Yo soy el poderoso líder en chorcito. Yo no le tenía respeto, no sí, sí, tenés razón. Entonces... Hasta que dijo, no, voy a poner pantalones en los que los hacía adentro del pantalón. Pues. Como todo el mundo. Ajá, fíjate que él fue pionero en eso. Porque Superman hasta ahorita, que hace como 2 años que dijo, hey, chip, esto, van adentro. Es que a Superman la gente debía decirle. Es que con su visión de rayos X, él así ve a toda la mano. Pero te aseguro que no los ve que todos los demás tienen rojo los calzoncillos. Es que la sangre. ¿Qué rayos X? Lo ve así la sangre, así como. Bueno, además, yo siempre dije. Esa es una muy buena explicación. Pero Batman. Por ese negro. Cagado, es negro, así es. Nunca se baña, me. Puta, ¿qué querrá Alfred de Lávelos? Pero realmente, ¿por qué hacían eso de ponerle ropa interior a Yo creo que. Yo creo es que es otra, primero, es otro programa. Lo creo que lo que empezaron eso por los luchadores, me. Es que, lucha libre. Se basaron en es que los superhéroes, la mayoría se basaron en Superman. Y Superman se basó en los hombres fuertes de los circos. Que andaban ese tipo de trajes, pues. Ah, ok. Bueno, entonces. Espérate. Y yo, Robin, lo respetaba más porque ese tipo tenía personalidad y era valiente atreverse a andar con el calzoncillo verde y verde de fuera. Sí, eso no cualquiera. No cualquiera, entonces ganaba puntos. Y se tenía que depilar las piernas, las patas. Puta, así se rasuraba. Así tenía que rasurarse las piernas y todo. Y ha de haber sido así, peludo. Y el mamá, puta, Robin, ya te estás rasurando otra vez. Puta, no te rasuras. Vamos a combatir el túnel. Rasuradora. Dos horas después, ya casi. Se jodió la batirrasuradora, Batman. Necesito sacarle filo. Santa Capita, Batman. Como un batibúmer, ¿verdad? No, con aquel volado de cuero que tenían los barberos antes. Para sacarle filo a la navaja. Con los piquitos esos de las alas, así cabal para los, para los huevos. Le da vueltas y bueno, entonces. Pero te acordás que el calzoncillo tenía escamas. Sí, sí, era escamoso. Era escamoso. Hasta ver si originalmente tenía escamas o se le hicieron después de no lavarlo. ¿Y el sensei está ahí? ¿Sensei? Sí, está conectado y todo, pero. Se durmió. Estará roncando. Anda buscando más suspiros. Se durmió. Sí, dice. Sí, está dormido. Está dormido. Bueno, después de eso fue que salió. Estaba dormido. Salieron otros sidekicks como Bucky. ¿Qué Bucky era? Yo lo veía como una copia de Robin en aquel entonces, pues. Fíjate que sí. Bucky es el de Capitán América, ¿no? Sí. Bucky, deja ver, debutó en 1941. Deja ver. Y llegaron a pegar una cachetada al sencillo. Y él fue. Él sí no le dio chance al Capitán América de tener aventura solito. Porque en el mismo debut del Capitán América. Ya salió con él. Ya salió con Toddy Bucky. Ahora, por lo menos Batman no tenía poderes y tenía un sidekick sin poderes. Correcto. El Capitán América tenía. Apretó el gatillo. Se sentó en un canario. Le empolló un huevo. Y el canario no se murió aplastado, sino que intoxicado. El canario negro. ¿Me sigue? Vaya, sigan. Que lo sigamos haciendo miedo. Sí, sí, sí. Claro. Pero el Capitán América. El Capitán América te va a dejar. ¿Te va a hacer la carpintería? Pues sí, yo siento que el Capitán América era más hueputa todavía, porque yo tengo poder, hueputa, y venite vos, mundo cagaron. Pero por lo menos el Capitán América era el que tenía el uniforme con así. Con el target. Blanco, rojo, y el escudo con el target, dispárenme a mí, ¿verdad? Porque el Bucky no le da ni mierda de escudito, ni. Usted ni siquiera. Y queda de madera, una mierda. Bueno, Bucky tenía la distinción por muchos años de ser el único personaje junto con el tío Ben de cómics que no revivía. Ay, los papás de Bruce Wayne. Hasta que lo regresaron como Winter Soldier. Y ahí también aprovecharon para hacerle la retrocontinuidad de que Bucky era realmente un gran hijo de puta. O sea, mientras el Capitán América hacía las misiones showy, así. Uh-huh. O sea, hacía el trabajo que atraía la atención y ayudaba a la moral de los aliados y todo eso. Bucky era el que se metía y pues, se quebraba la mar así. Bucky no era un niño. Era joven. Bueno, en los cómics originales pues estaba como un niño de menos de... O sea, igual que Robin. Un bichito. Pero ya después creo que... Te lo presenta como de 17. ¿Verdad? O sea, no de edad que... No de la edad normal de que la mara se enlistaba. Uh-huh. Pero tampoco tan bichito como originalmente. Ajá. Pero mira, te saltaste a Toro. Ah, no, es que espérate. Vamos empezando. Bueno, dale. No, solo mencionar. Acordate que el primer superhéroe de la... Completa. de Marvel era, fue la Antorcha Humana. Ah, sí, sí. Pero no la de los Cuatro Fantásticos, sino que aquel androide. Correcto. Y a él le pusieron después un Psyche, que era también una antorchita humana. Y el nombre era Un favorito. Se llamaba Toro. Pero, o sea, Thor. Por Thor. Toro. O sea, Human Torch, y él era Toro, o no sé, ¿dónde salió el Toro? Sensei. Sí, se llamaba Toro. Ajá, sí. Sí, pero ¿por qué? Venía del dinero solitario, qué puta. Es que solo me acordé de Mascarita Sagrada, que también son psíquicos. ¡Torito! Mascarita Sagrada. A ver qué dice. Espérate, que vamos a llegar a... No, no sé cómo se llama. Así se llama. Cabazorro y al... Thomas Raymond. Cabazorro. Que según Julio era el Camazor. El Cabón. Y los papás eran asistentes del laboratorio del creador de la Antorcha Humana. Un accidente... ¿Por qué se llama Toro? No sé por qué le dijeron Toro. Sí, fíjate, aquí también lo estoy buscando y no... Bueno, Namor, que era de esa época siempre, ese no nunca tuvo Psychic. Después le hicieron una prima, Namorita, pero esa era la más contraparte femenina que Psychic. Una prima, o sea, enamorita, le gustaba enamorar. Sí, no era Psychic, realmente. No cuenta. ¿Hulk? Hulk, claro. Tenía un Psychic, era Rick Jones. Psychic, o sea, de profesión. Así, porque él también eventualmente se juntó con el Capitán América... El Capitán América lo entrenó en combate y le dijo, va a ser Bucky. Y le dice, se apuntó traje de Bucky. Ah, no. Sí, por ¿y un después tiempo. De Capitán Marvel? Capitán Marvel, él era la contraparte que llevaba las bandas, las Megabands. Las Megabands. Que la juntaba y cambiaba lugares con el Capitán Marvel. Y después de Rom, el Space Knight. O sea, Rom también. El Huevoputa sí no leí, no. Ocupó a Hulk para meterse en ese mundo así y después todo el mundo lo usó. Sí, cabal. No, era como la masita, vieja. El Hulk se lo jugó y lo dejó mal acostumbrado. Era bien puto. Era bien puto. O sea, que después de lo que le hizo el Hulk, ya nada le llenaba. Ese vacío que le había quedado. Sentí un gran hoyo. Un gran vacío. En su corazón, sí. No sean mal pensado. Lo que pasa es que hasta ahí llegó. Fíjate que después, volviendo a la DC un poco, porque sí, realmente la Marvel de sus héroes que han perdurado desde esa época realmente son solo el Capitán América y la Antorcha Humana, que todavía existe, pero nunca, pero no lo ocupan. Iron Man nunca tuvo un sidekick, ¿sí? No. Pero hasta no, después, pero de los sidekicks, de los héroes de la DC, Classics. Esos tuvieron más como DC continuidad. Los utilizó más, fíjate. Yeah. Y los héroes que de esa época, hay un montón que todavía están. Entonces, Marvel se los fue echando, porque se los quebró, los pocos que habían se los quebró. Sí. Entonces tenés a los Teen Titans, que, deja ver... Los Teen Titans, todos son psíquicos. Es que así nacieron los Teen Titans, eran los psíquicos. Cabal, y los primeros que aparecieron fue en Brave and the Bold en 1964. Los primeros fueron Robin, Kid Flash y Aqualad, que fue el psíquico de Aquaman. Después de eso metieron a Speedy. Que por cierto, el de Aqualad, la única presentación buena fue la que sacaron en la última serie animada de los Teen Titans, no el que está Teen Titans Go ahorita. Ah, sí, que todo chivazo así con el pelo chivazo largo. Y que tenía un poder de controlar el agua. Sí, pues nada que ver con el Aqualad. Es que adaptaron los poderes más recientes que tenía Tempest. Mira, y todas las chicas se aguadaban por el Aqualad. Ese era su poder, controlar la humedad. Mira, y la ficha. No vieron mi gesto. Y la ficha. Yo soy lesbiana, ¿por qué puta? Estoy chorreando, ¿qué pasó? Mira, y la Wonder Girl no era de las primeras. Es que, a ver, ¿de dónde salió eso? Ahí va la cosa interesante. Ahí va. Y hablar no de niñas. Es que la Wonder Woman también fue creada por los 40 y tal, la onda así. No fue creada por los papás. No. Entonces, ella, entre sus aventuras, o perdón, mejor dicho, en su serie de cómics... En sus aventuras de aquellas nochecitas que tenía. Pasadas. Su psíquico original era una gorda que se llamaba Era Candy. ¿Qué onda gorda? Que su onda era hartar dulces, puede ser su... Era o Pucho, Eva. Eso nunca lo había oído. Sí, o sea, bueno, pero... Sí, sí, sí. Pero dentro de sus historias, de repente... Ah, aquí está. Pero le ayudaba la hija puteza, ¿o...? Sí, sí. Era su amiga Eta. De día y de noche, no sé. Pero la cosa es que sacaban las historias de Wonder Woman y después sacaban... Ah, estas son las historias de Wonder Baby. y de Wonder Teen. O sea, pero eran como las historias de Silver Age de Superman, en donde salía Superboy. Ah, las aventuras de Superman. O sea, era ella chica. Ella cuando estaba era joven. Ella bicha. Entonces, cuando llegó la hora de hacer Teen Titans. ¡Holy fuck! ¡Qué fea era la Candy! ¡Gracias a Dios! ¡Esta Candy! Puta, era sumo wrestler, la verdad. O sea, sí, era luchadora sumo. Eso fue después de que murió Anthony. Sí, se dedicó a comer sorbete, sí. Se murió Anthony. le cayó con una Wonder Woman. Le cayó encima la Candy. Se comió al Anthony. Perfecto. Y al caballo donde se murió. Todo y caballo. Perfecto. El caballo se lo hartó primero. Bueno, mira, pues, para el Biggest Loser estaba buena en la Candy. No, bueno. Está el casting. La volvieron. Fíjate que la volvieron a introducir en la historia de. No sé si en los 90 o qué. Y le hicieron un poco de slimming. Le hicieron un. Ya había pasado la dieta de arte. O sea, era gordura. Así de televisión. O sea, era hermosura. Hermosota era. Va. Bueno, pues, bueno, sí, pues entonces. Sí, entonces salían las historias esas. Pero cuando llegó la hora de hacer Teen Titans, como que dijeron, como que el escritor dijo, hay una Wonder Woman joven, adolescente. Ah, pues ampemos a esta bicha que se llama Wonder Girl. Y entonces ahí se hizo un desvergue porque. ¿Quién era? Ajá, o sea. Ella como no estaban las dos al mismo tiempo. No existía en la continuidad normal. Pues había tenido aventuras Wonder Woman donde se juntaba Wonder Baby con Wonder Girl. Pero eran cosas como que, del tiempo, no sé qué. Y una máquina o un hechizo, no sé qué puta. Se juntaran las... Como Doctor Who, ¿verdad? Uh-huh. Se juntan las generaciones. Uh-huh. Aquí está en New Earth la Eta Candy que ya le hicieron perder toda la gordura. ¡Está maceta! Liposuction. Esa está como la enfermera de fábulas. Bueno, pues sí. Entonces, dale, que está interesante historia. Entonces se hizo un desvergue de continuidad porque entonces de repente pero este personaje no debería estar ahí, ¿verdad? Tuvieron que hacer un origen y decir que no, que esta fue una huérfana, que se la dio Wonder Woman, no localizó a los papás. Siempre son huérfanos, fíjate. Entonces se la tuvo que llevar a la isla Paraíso y ahí la criaron y consiguió poderes, no sé de dónde puta. Sí, porque ella no era de ahí, ¿ve? No, era humana. O sea, ahí estamos hablando de la Donna Troy. Le dieron poderes. Ese es Donna Troy. Ajá. Y ahí sí le dieron nombre, Donna Troy. Ya no es, ya no es la misma Diana, pues. Ajá. Después... De ahí por las crisis salió que no, que ella era una descendiente de un titán, no sé qué puto. O sea, y ahí se empezó un desvergue de continuidades que yo creo que hasta ahorita lo están resolviendo simplemente no introduciendo a Donna Troy, sino que es casi... La Casey. La rubita. Ella es la ¿Y esta cuál es el origen de esta? De la Casey. A esta le dieron los poderes un diópeda. No sé. Sí, algo así creo que... No me acuerdo. En su momento me acuerdo que en un show lo discutimos, pero en el 52 es otro origen. Ella sí es hija de alguien, de algún dios. Ajá, creo, no sé. Ahí sí. Ahorita es otro chequeo, seguí hablando. Es otro show. No, vamos a ver. ¿Vos querés la historia de todos los psychics? Sí, sí, sí. Of the world. Vamos a estar en este show forever. Porque cuando eres el psychic de Daffy Duck, le ponía el target. Mira, aparte de eso, ahí, deja ver. Bueno, y ahora, tal vez no tan, una secuencia tan lógica, pero los Teen Titans ya no siguen siendo los psychics, ¿verdad? O ya se graduaron. Además de que ya se graduaron, los nuevos... integrantes que han ido llegando ya no son psychics de nadie más, son superhéroitos jóvenes, pero... Es que también, acuérdate que todo libro de equipo sufre el síndrome este de que no tienen control total sobre los personajes de su propia serie. Uh-huh. O sea que empezó la Liga de la Justicia, el Dream Team. Uh-huh. Pero eventualmente se va fraccionando, porque después de repente Superman, es un ser eléctrico que es rojo y azul, ¿verdad? Y al Aquaman le volaron la mano, y él no sé qué en puta, entonces a Batman que le quiebran la espalda. Entonces de repente, en el libro de Justice League están como que, fuck, ¿qué hacemos con esto? Uh-huh. Igual los Teen Titans, algo pasa en Batman, se mata a Roy, quiebran a Jason Todd, de repente Teen Titans, bueno, ni modo. No podemos tener a Jason Todd. Entonces, siempre meten personajes de que no libro, tengan nada que ver. No tengan nada que ver. Por eso está Cyborg, la Raven, la Starfire. toda esa mara que son creados en el... Puta, y ese era el mejor equipo de los Teen Titans. Ese es el clásico. Pues. Bueno, otros... Time. A ver, la Wonder Girl actual, después del 52, se dice que es una humana que se robó un par de brazaletes encantados de un templo. Y después se revela que era la hija de Elena, una arqueóloga, y el señor Lennox Sandsmark, un supersoldado británico. Entonces, de ahí viene que tiene poderes. Y los poderes de este Lennox vienen no por cuestión científica, sino que él es un semidios, hijo de Zeus. Uh-huh. Así, a diferencia de la versión previa del 52, tiene nada que ver, que ella, la Cassandra, por eso se llama Cassie, era hija de una arqueóloga y de Zeus. Zeus se la... Se la compuso a la mamá. Y de ahí vienen los poderes de la versión anterior. Le quebró las tenazas. Bueno, dale. Le quebró la jarra. Le sumió los frijolitos. A la arqueóloga. Bueno, ahí como estamos hablando de personajes ya algo viejos, como hemos dicho, ya crecieron pues, un poquito. ¿Verdad? Espérate. Entonces tenemos... Green Hornet. Sí Kato. Tenía Kato. Es Kato el... Y si era igual que en el TV show, era Bruce Lee. No, es que Green Hornet originalmente fue un show radio. De televisión. No fue de radio primero. Ah, bueno, radio, sí. Pero no fue cómic primero. Ah, ok. No, era bien seriecito. Sí, vale. Entonces, era drama. Tenemos héroes que han tenido la plátora de sidekicks. Ajá. Entonces, por ejemplo, a Batman, te va por el cuarto Robin, creo yo. Pero siempre ha sido Robin. Siempre ha sido Robin. Y el Batichuch. No, pero no, eso es. Tiene la Bativaca. Ah, ¿what? Es cierto, la Bativaca. Sí, que una vaca que rescataron de un rastro, que viene el hijo de Talía, ¿cómo se llama? Damián. Y dijo, me voy a quedar con esta vaca. Y ahí está en la baticueva. Y... O sea, que advierte es reciente. Sí. Cuando se murió el Damián, el mejor recuerdo de Batman que tenía del hijo, cuando vio la vaca, así la vaca, muy... te quiero. Poca vaca. Y creo que las manchas de la cara de la vaca son hasta parece murciélago. No, shit, you not. Bueno, son cómics todas las cosas bizarras ahí pasan. Son cómics. Right. Entonces, pero sí, ya va... Dick Grayson, Jason Todd, tú a la chavita que mataron después, ¿cómo se llama? Carrie. Estuvo la Carrie Kelly, Stephanie Brown y Damián. ¿Y la Stephanie Crown qué fue? Stephanie Brown, ella fue Robin. Robin, no Carrie, es de otro universo. Ah, Carrie de otro universo, ok. Carrie del futuro. De ahí tenés a Flecha Verde que tuvo a Speedy. Y solo adicto a Speedy, pero eventualmente se curó. Y después salió la Speedy, ¿verdad? Sí, la Speedy chica. Pero el Speedy original se hizo Red Robin. No, Red Arrow. Red Arrow, qué bueno. Arsenal. Se hizo Arsenal, después Red Arrow. Red Arrow, ok. Después tuvo la bichita, la mía. Ah, era tuya. Y estaba Robette también, pero nunca anduvo con... Ajá, no, está relacionado con Oliver Queen. Con Oliver Queen, así, en aventuras. De ahí, ¿quién más? Aquaman ha tenido a Aqualad. Después tuvo a Dolphin. ¿Que era un delfín o era un chero que decía? Era una chica. De Dolphin. Ah, una chica. Mira, aquí aparece un Aqualad 2. Y hay un Aqualad 2. Estaba Lagoon Boy. Lagoon Boy. Que será como parecía criatura del pantano. Ah, bueno, menos mal que no era. Bueno, hubo agua. Ya va a salir uno que. Hula hula. Charco a la par del camino. Había una Aqua Girl. Tula. Chad. Ah, Tula de Aqua Girl. Esa no. Primera vez que la primera ahí. Novia de la cual. Cherito Charco. ¿Qué más? Los gemelos fantásticos. Que eran sus psychics entre ellos. No, porque tenían un monito. Sí. De ahí, bueno, pero Flash. Pero hablando del fantasma. ¿Qué es Bad Girl? Ese es conflictivo. Femenina. Porque si no se han dado cuenta, la tendencia es que los psychics siempre son hombre con hombre, mujer con mujer. Para evitar esa tensión sexual que podía darse. Las únicas excepciones, y te lo dice en caso de estudio, es el Doctor Who. Que es que cuando el psychic es una mujer, ya no se le llama Psychic, le dicen Companion. Bueno, y pero el término que utilizan en Doctor Who. Y la Wonder Woman con el chero aquel. Steve Trevor. Ajá. No, pero no, ese era, ese era romántico. Su Lois Lane. Ah, ya. Yeah. Ajá. El que pero, decía, ah, yo amo a Wonder Woman, pero no, no amo a esta Diana Prince que está aquí a la par y que es igualita, que solo anda lenta. Y gran culo y todo. Y... Pero no. Es que, mira, el trajecito ese militar que se ponían escondía bastante, era matapasiones. No, no sé. Yo creo que por eso el ejército lo diseñó así. Hay fetiches. Sí, sí. Era, era más vivo el que salía en James y The Holograms, que el tipo andaba con a James. De veras que no cabe, claro. Sí, sí, sí. Ah, la pata con la, con la... Bueno, solo a Batman. A Batman le pusieron a la Carrie Kelly. No, pero fíjate que con espérate, espérate, espérate, espérate. Veías esa mierda. para ¡ah, ni bien! Y lo peor que el tico te dijo, sí, sí. O sea que también lo veía. Había un show doble donde daban James y después daban los Inhumanoids y a veces daban otro después. Ni Bigfoot. Mierda. Bigfoot ni era. Mierda. Pero, Bigfoot. La gente que los combinaban. Sí. Bigfoot. Bigfoot. Sí. Sí, oía por Bigfoot. Sí. Estaba los sábados en la mañana. Y estaba viendo todo eso de los Inhumanos. Mira, mira. Se bajo han caído, muchachos. ¿Qué esperas de alguien que veía Hamtaro? No, pero Hamtaro. O sea, ahí es que le con el tico. No Hamtaro lo veía, sino que le asustaba. No, Hamtaro era buenísimo. Sí, sí, sí. Era chivato. Pero bueno, ya nada que te gustaba. Ahí, ahí en el chat te están preguntando sí. Que cuál era el sidekick de Seaman de South Park. No, por eso, el de Aquaman. Mira, pero regresando a la Batichica, sí, es un caso bien especial porque surge como sidekick de la Batwoman. Ajá. De la pareja que le pusieron a Batman y a Robin para evitar malos entendidos inicialmente. La sí. Segunda versión de Batgirl es Bárbara Gordon, ajá, quien realmente se convierte en un... Nunca, no casi psychic, pero es como un aprendiz de Batman. Pero la Oracle. Y logran mantener es la que se hace Oracle. Y logran mantener esa distancia para evitar malos entendidos también. Sí, sí, sí. Después vino Cassandra Cain y me estoy saltando a una. A sí, una versión. De Batgirl. De Batgirl. La que era muda y que Batman la aprende a. Cassandra Cain. Cassandra Cain. Le enseña a hablar. Sí. Pero aquí aparece como Batgirl cuarta. No sé. Y se salta en la tercera. Es que acuérdate que la primera Batgirl era hija de o sobrina de la primera Batwoman. Ajá. Después pues sí, Batgirl, Bárbara Gordon es la dos. Ajá. ¿Y cuál es la tercera? La tercera. ¿Se te ocurre alguna? Seguro que es Cassandra Cain. Sí, no, me extraña que aquí en la lista la ponen como la cuarta. Pero después le pusieron Black Bat, me acuerdo. Después llegó la misma Stephanie Brown y ella se hizo Batgirl. Ah, es cierto, ella se hizo. Tal vez por eso aquí. A ver, en Stephanie Brown tal vez la tienen como Robin. Es que después de Robin regresó, bueno, resultó que no se había muerto. Ah, realmente. Sí, cabal, aquí está, mira, a Stephanie Brown la ponen como Robin 4 y en los comentarios dice también fue Batgirl después. Correcto. Bueno, también otra cosa, estábamos en cómo crecen los psychics, ¿verdad? Bueno, está Kid Flash, que eventualmente se hace Flash. Eventualmente duró bastante tiempo como Flash. Sí, sí. Ahí estás hablando de Wally West. Wally West, desde el 85 de las crisis hasta... O sea, eso fue cuando, en la primera crisis cuando se muere Barry Allen. Barry Allen, ahí lo agarra Wally West. Y realmente se mantuvo tanto tiempo que generó su nombre como Flash. Uh-huh. O sea, realmente era un Flash súper efectivo. Y cuando él era Flash, había un Kid Flash. ¿O fue de un solo Impact? Fue Impulse. Impulse. O sea, eventualmente se graduó y se hizo Kid Flash. Se hizo Kid Flash. Uh-huh. Pero después ¿se graduó? Se... Fue Flash durante 12 meses. Ajá, y lo mata. Porque después remueven a Wally West, se pierden el Speed Force, no sé qué le pasó. Se hace Flash... Pero lo matan al año, pues. Al año, pero por culpa de los escritores. Nunca. Nunca cuajó. Entonces, después ya lo lograron regresar y lo regresaron como Kid Flash, si mal no recuerdo. No, es que no lo regresan, es que lo matan y en eso viene Flashpoint. No. Y fue borrón y cuenta nueva. No, pero regresó en la miniserie de Legión de Tres Mundos. Regresó junto con Superboy. Híjole. Ahí sí me meté con él. Regresó con Superboy. Ahí regresó a Superboy. No, pero es que la Legión de Tres Mundos, que no fue la crisis, ¿cuál fue? ¿Infinita o la última crisis? Final Crisis. Fue ahí por la Final Crisis. Final Crisis fue. Por ahí fue. Okay. Pero sí, ahí regresan eso y ahora existe Kid Flash. Está en los Teen Titans. Y creo que siempre es el mismo que ha venido del futuro. O sea, el mismo Impulse. El mismo Impulse. Es Impulse, ok. Ah. Sí, es cierto, es cierto. Pero se hace llamar Kid Flash. El nombre Impulse ahorita creo que nadie lo está ocupando. Bueno, pero si se fijan... Estos... Y había una chica, ¿vea? ¿Ah? La Jessie Quick. Jessie Quick también. Pero esa no era Psychic de... No fue Flash, nunca creo. No, pero no era Psychic de Flash. No, ella era otra onda. Ella era personaje de legado... Era hija de Johnny Swift. De Johnny Quick. De Johnny Quick, perdón. El que hacía una fórmula matemática y se hacía rápido. Johnny Quick también tenía un psychic. No le puedes. ¿Ah? Que Johnny Quick también tenía un psychic. ¿Y ese quién era? El psychic. Eran los psychics que eran chistosos. Ah. Era el que le llevaba las cámaras. Era un gordo. Me acuerdo que vi un cómic que se llamaba Young Allies, que eran todos esos psychics. Racistas. Chistoso, racista. Y de Interna Verde también tenía un psychic, que era un negrito, era sí. Un no, era un taxista de Brooklyn. Sí. No, y Shazam tenía un sí. Psychic negrito también, que Shazam se transformaba a la par de él prácticamente, así el rayo, ¡bla! Y después, ¡oh, que se hizo Billy Watson! O sea, era tan estúpido. Pero lo mató al rayo. Sí, que va. Pero bueno, lo que iba a decir. Y la hiciste también una psychic de Shazam. Lo que iba a decir era de que los psychics de esa época realmente eran versión junior del héroe. Sí, o sea, es que hay dos. O sea, eran los que no estaban vestidos y los que eran civiles. No, pero yo digo que los que eran superhéroes eran versión junior. Tenían exactamente los mismos poderes. Como Birdman y Bird Boy. Birdman y Bird Boy. Flecha verde, tiraba flecha. Speedy, tiraba flecha. Aquaman respiraba bajo el agua y no hacía ni mierda. Y el otro tampoco hacía mierda. Fíjate que en eso la Marvel se separó y distinguió bastante. Porque a Iron Man, el que se le reconoció como Psychic algún tiempo fue... War Machine. Pero puta. Pero Jim Rhodes comenzó como... Antes de hacerse War Machine. Sí, era piloto de Tony Stark y no sé qué puta más. Era el Vengador y se sabe que está el Birdman. Antes era Pepper Potts. Eso ya vinieron después. Vale, entonces... Falcon fue Psychic de Capitán América. Y fue creo que... Y estamos hablando, cuando hablamos de Falcon, que era de los primeros personajes afroamericanos, así, con papel prominente. Pero y que compartía... espacio en el título, pues, o sea, era Capitán América y Falcon, no era Capitán América a secas. Así como Dinamita y Falcon. El perro maravilla. Y ahí el Psychic lo ponen enfrente. Y fíjate que Marvel, cuando llega a la era plateada de los cómics y ve todo lo que está haciendo DC con los héroes juveniles, ellos en lugar de crear el concepto de héroe juvenil como Psychic, lo hacen como principal y hacen Spider-Man, que es un joven. Los X-Men son todos. Los X-Men, que todos son adolescentes. Entonces no tuvieron necesidad y evitaron la tentación de ponerle un jovencito a la par de los héroes ya establecidos. En teoría, todos los X-Men son psychics del profesor X. Demasiado. O sea, te puedes imaginar que cada uno de ellos tiene. Vaya, parte de la escuela es reclute un sidekick. Es que, pero. Vista pero lo ridículo. Parte del currículum. Sí, sí. El sidekick más paloma de todos. ¿Cuál? Pero voy a esperar a ver si lo dicen. ¿Chewbacca? Duke. No. El de Micromagos, el que se quitaba el... Ah, Miracle la casita. Boy. Obelix era el sidekick de Asterix. Estamos hablando de sidekicks que se hicieron malos, tipo Jason Todd. Estamos hablando de Miracle Boy. Estamos hablando de... ¿quién más? ¿Cómo que se hizo malo? Espérate. Speedy se hizo drogadicto y... Y después sí. Pasó un mal momento únicamente, pero sí. Bueno, ¿y los villanos? ¿Villanos? ¿Tenían psychic o no, Joker fíjate, es el primero que la secuaces. Tiene con Harley? Por definición, los villanos tienen henchmen, minions, y son carnes de cañón. No, pero repétete. Es de los pocos casos que confirman la regla. Sí, porque la cabal, ella sería sidekick de él. Sí, ella como. Pero es yo creo que sí se la anda pisando. Pero y no es la pieza que pendejo, porque está pero bien bueno. Ahorita pienso, y el más viejo que recuerdo, sidekick, que no comparte poderes del héroe, es Falcon. Sí, que nada que ver. Falcon. Ajá, Falcon distinto. Capitán no, América. Bueno, pero Bucky es más viejo que recuerdo porque Bucky no, tenía poderes. No, ah, no, bueno, no comparte, sí, sí. No comparte poder, no tiene, sí. Es Super Soldier. Sí, sí, sí, bueno, técnicamente sí. Pero se dedicaban a lo mismo, eran soldados. O sea, dame un poquito de poder, aquí agárrame. Una mamadita y ahí te va, algo te va a ir del super suero, Carlos. Está bien espeso el suero. No, mejor ahí quedémonos. prefiero morir. Pero cómo no. Hey, miren, y en Kick-Ass esa es Kick-Ass, alguno de ellos. Es que ahí empezamos a una categoría aparte. Que es puta. Cuando el Psychic es más paloma que el superhéroe. Sí, porque la Hit Girl ella es más paloma. Sí. Bueno, ella... Puta, que quién... Ajá. Hit Girl era, ¿quién era Psychic? Era Psychic de Big Daddy, pero eventualmente pasó con Kick-Ass. Pero ya son partners, diría. Ya son... Sí, más, sí son más partners. Ya no es Psychic. Pero si lo vas por el tema... Pero, en la película no se llama... Pero si te Hit Girl. Si te, vale. Y de ahí tenés a Kato. Tenés a Cerebro y Penny del Inspector Gadget, que eran los que resolvían el crimen. Es el chiste de la... ¿Igual que Scooby-Doo? No, que... ¿Por qué? O sea, ¿quién puta? Scooby-Doo era la mascota. Sí, Scooby-Doo era el Psychic. Y el Psychic era, no, es que era un equipo. Que era, tal vez. Puta. Pero era un equipo. No, ahí estamos teniendo otro despide. Ah, pues sí. Tiene que decir Vengador y hoy sí, Birdman. Birdman y Vengador. No, o sea, la mascota. Sí, Birdman no, sí hacía sí él. Ahí Microman y Duke. No, Duke sí, todo se lo hacía era... Vengador. Pero Duke no era el que le resolvía todo a Microman. O sea, era no, el cómic Psychic. Solo se quitaba la casita y se mataba todo. Estaba pensando en Arthur de Tick, que el de Tick no, era un loco. Batmanuel. No, es que Batmanuel no era psychic, era compañero, sí. Uh-huh. Era fellow crime fighter. Sí, pero sí era de está Tick. Kiff, el de Futurama, que el de Seth Brannigan, el psychic de Seth Brannigan. Sí. Y el que le hace todo, porque uh-huh. El Seth Brannigan es muy inútil. está Gromit. De Wallace y Gromit. Wallace. El perro que es el Wallace, que hace todo. No, claro. Pero el Wallace es el que hace los inventos y todo, pero es todo... Looney. No es Looney, sino que es absent-minded, ¿cómo es? Así es. ¿Distraído? Distraído, cabal. No, no. Y el Gromit es el que está encima de todo y el que ve el peligro primero, pues. Sí. Y el que va clavando los rieles del tren en que van así enfrente del tren. ¿No viste eso? Que van así un volado en rieles y... Buenísimo. Clavando todos los rieles enfrente para no descarrilarse. Buenísimo. Y así su desmadre, Bugs Bunny y su Hawaiian Lion. Ahí están diciendo Superman, bueno, que es el kick de Batman. No, Superman no fue hasta que salió Superboy después de que se murió en los 90s. Uh-huh. Que coexistía con Superboy, que tuvo un psychic. Wow. Bueno, técnicamente el Psychic era Porky de Daffy Duck. Ah, sí, sí. Y cuando salen juntos, el Porky es el que le ayuda y le resuelve todos los líos al Pato Lucas. Sí. De ahí está Soundwave, el Psychic de Megatron, y el único leal. No, ese era el segundo. Era el segundo al mando. No, yo no solo digo que en sus inicios... Soundwave era el segundo al mando. Soundwave siempre fue el mandamiento. No, era Starscream. No, Starkin siempre fue el que quiso el poder. Soundwave era el que él hace lo todo de Megatron. Ah, pero era el chaneque. El segundo al mando era Starscream cuando se quebraron a... Que Shockwave también tenía un poder bien alto en el rango. Ah, no, sí, pero él lo dejaron allá en Cybertron. Pero al principio los Transformers eran Megatron, Soundwave, los tres aviones. Y la cámara, Sixshot. Y los y todos y los cassettes de Soundwave. O sea, se les iba Soundwave, se quedan sin la mitad del ejército. Los cassettes eran Laserbeak, pero Rumble. Pero igual, eran villanos, no se utiliza el término. Sí. Ah, Lotario, el de Mandrake. El hombre más fuerte del mundo. Cierto, muy bien. Ah, espérate, y Asterix y Obelix. También, sí, que también. Se cayó en una marmita cuando era compartían pequeño. El poder. Sí. No, pero era más paloma Obelix. Por lo menos en fuerza. Sí. De Bumblebee. Red Rider y Castorcito. ¿Cuál? Rocky Bullwinkle. No, el caballero y el Superpollo y Leonardo. Ah, el burrito, como se llamaba. O sea, Pepe Trueno. Ya resolvía todo lo que era zorro. Bueno, Pedro. No, y no se acuerdan la primera vez que vimos Psychic. Yo en contexto de superhéroes con Robin. ¿Robin? Ah, sí. El primer Psychic. Sí. Robin. No, pero la palabra Psychic, la primera vez que yo lo oí fue en la película aquella de Schwarzenegger de... ¡Cabal, Brito! De Last American Hero. No. No, era Last Action Hero. Último Action. No sabes cuándo fue. Cuando el pichito va en la bicicleta y... Momento. ¡Pues puta, yo soy el cómic sidekick! ¡Ah! Va a ser mierda. No, yo me, la primera vez que oí la palabra sidekick fue para un programa de computadoras que se llamaba Sidekick. Uh-huh. En 1982, 83, que era un programa que te permitía correr programas en memoria. Entonces podías tener, digamos, Lotus 1, 2, 3 corriendo así y después abrías el Sidekick con una combinación de teclas. Ya ni me acuerdo cuál era la combinación de teclas. Creo que pegaban los dos altos. Ay, hombre, necesitabas la combinación de teclas. ¡Pup! Y salía una calculadorcita. Entonces ya podías hacer así. O sea, era un widget o un gadget. Era como widgets, ajá, como programitas bien sencillitos que podías tener ahí. Sí, era Vaya, otra categoría es equipos de Sidekicks. Que la Buffy tiene un equipo de Sidekicks. No, son varios Sidekicks. Ah, o sea, es el Scooby Gang. Realmente el, son los Sidekicks. Que tienen al mismo tiempo. Ahorita podrías decir lo mismo de Batman. Que tiene su Tiene su a Robin, tiene al, al Red Hood, tiene a Red Robin, Batichica. Bueno, ahorita no tiene a Robin, o sí tiene a Robin. Y Nightwing, ¿no? Ahorita no tiene Robin, o sea. Ahorita... Sí, ya está. Ya va a revivir Damián. Sí, ya revivió. Ya lo revivieron, creo yo. Chivo, buen personaje. Ah, Incredible también. No, pero él fue fallido. Y es un o sea, él quería ser es el un Sidekick. Ejemplo de los que se hicieron malos. Ajá. Ay, ya les contaste un spoiler de la película. Oh my god. Hacía el programita. Puta. Borland Sidekick. Me creo que podías estar haciendo otra cosa. Y era de los primeros programas que te hacía ese tipo de multitasking. Borderland Sidekick, ¿no? Era de Borderland. Borderland. No, Borderland. De ahí, pues, bueno. ¿Qué más tengo? Sí, los sidekicks más capaces. Bueno, de juegos de video, unos que podemos mencionar son Luigi, de los más famosos. Luigi, no, pero ¿qué ese siempre fue Player 2? El Tails de Sidekick. Ese sí es Sidekick, porque ese podía jugar con o sin Player 2 y ahí estaba Tails. De ahí Donkey Kong, eso, Donkey Kong Jr. Mega Man tiene su chuchito ese que puede volar encima de él y todo. De que sale el 3 en adelante, sí. ¿De ahí qué más? ¿Tú que te los puedes todo? Nada, me metiste gol porque no los preparé. ¿Ken y Ryu? No, esos son compañeros. No, esos son rivales. Ken y Ryu son rivales. Es que en los juegos de video, el Sidekick... Goku y casi siempre y no Gohan. Aplica porque es el Player 2. ¿Y su hijo Gohan? Aunque primera oportunidad lo deja varado a Gohan y se va él solito a hacerse duro. Minimi le pasó al revés, se hizo bueno. Minimi se hizo bueno. Bueno, también el Dr. Evil se hizo bueno. Y al final se hizo bueno. El que quedó de malo fue el hijo, Scott Evil. Ya me dejaste pensando, y sí, Tails es de los pocos sidekicks que hay en juegos de video. ¿Metal Gear no tiene algún? No. ¿El Solid Snake? No. Crash Bandicoot no tenía. ¿Solidita Snake o algo así? Es que casi todos siempre son como o su mascota. O es el Player 2, pero como Sidekick, como tal, así como los cómics, no tiene. Mm. Ya me diste tema para investigar. Ok. Alright. Bueno, eso es lo que yo traía, no sé ustedes. En los juegos de... Ah, no, se me va. Del hambre. Sí, ajá, cabrón. No, aquí. ¿Cuál hora? De aquel... Que se cae en una... Y se pasa cayendo los no, dale, Omar. Ok. Señoras y señores, con esto llegamos al final. Vamos a leer para ustedes unos cuantos correos que hemos recibido. ¿Cuándo? En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Dave Dragon Lord, que nos dice: hola, Kikos. Hoy quiero comentarles que fui a ver la película de Big Hero 6 y se las recomiendo ampliamente. Ah, sí. Sé que va a tardar un poco en llegar a El Salvador, sí. Así que no daré spoilers. Solo les digo que hay un tipuchal de Easter eggs. Pero sobre todo pongan atención a una escena dentro de la mansión. Cuando se ve un cuadro. Creo que fui el único que se dio cuenta de ese Easter egg en el cine. Ahí extrañé ir con mis amigos los locales. Dice. A mí me gustó. Me pareció linda, aunque con algo de clichés. Y le va a dar 4 puntos geekos. Ah, y que no les pase como a mí. Y quédense después de los créditos, que hay una escena y me la perdí. ¡Saludos, geekos! Okay. Y si acá pongan un clásico... ¿Salud, Nick Fury? Joder, ¿quieren un clásico kimchi electromasoquista, por favor? Mira, yo que voy ya a armar a ese clip. Sí, fíjate, le ha gustado el este. No, salió fallido. Sí, salió fallido. Cero electricidad. Es que los tengo que hacer, los tengo que... ¡Que fue la luz! Ah, aquí está, hoy sí. Ahí está. ¿Y el lloridito? Ahí está. Es que le tocó el piripipi. Ahí le cayó el rayo. Sí, le cayó el rayo en el pipipipipipipipi. Ahí está. Buenísimo. Entonces, gracias, Dave. Tenemos por acá un spam. Un spam de Spider-Net. ¡Ey, hagamos sándwich! Spam. Tenemos un email también de nuestro amigo Robotman. Y nos dice, hola, geekos, en el show pasado mencionan la premisa del supuesto reboot de los Fantastic Four y déjenme comentarles que esa premisa es muy pero muy similar a la premisa del cómic de Ultimate Fantastic Four escrito por Bendis, Mark Miller y Warren Ellis. En esta historia, Reed es un joven de unos 20 años que se ha ganado una beca en el edificio Baxter donde el Dr. Franklin Storm dirige un grupo de niños talentos. Aquí es donde Reed conoce a Sue y los dos se enamoran desde el principio. El Dr. Doom también es otro de los niños becarios llamado Victor Van Damme, el cual se hace amigo de Reed para descubrir el misterio de la zona negativa. Reed, Sue y Victor crean un portal hacia la zona negativa y Reed invita a Ben Grimm a la inauguración de la activación del portal junto con Johnny. El portal fue saboteado por Victor y explota, brindándole los poderes a los cuatro. Victor, que también adquiere poderes, regresa a Latveria, pero utiliza sus poderes para convertirse en el dictador del país, aunque lo hace de forma pacífica. Muy similar, ¿no creen? No sé por qué quieren poner esa premisa de que el Dr. Doom es un hacker o que Reed y Ben son genios trabajando en una tienda de conveniencia. Como siempre, Hollywood queriendo hacer a nuestros personajes, a nuestros superhéroes realistas, dice acá. Si no han leído Ultimate Fantastic Four, se las dejo de recomendación. Muy, pero muy buen cómic. Soy súper fan de la serie. Eso sí, paren de leer cuando deja de escribir Mark Miller porque el cómic recibe un bajón de calidad increíble. Por cierto, quería contarles que estoy leyendo Multiversity y ha estado muy, pero muy bueno. Si bien es cierto que el primer número te deja con un dolor de cabeza, los otros dos son más tranquilos y están llenos de conceptos creativos y divertidos. Lo venden con Valium, ¿vale? Con algo tranquilizante. Analgésico. El Dr. Fate, como un héroe al estilo Indiana Jones, es genial y el universo donde los superhéroes son estrellas de Hollywood brinda un buen comentario social. Siempre lo he dicho, Morrison siempre trae cosas nuevas al mundo de los cómics de superhéroes y el concepto que el villano de esta serie sea un cómic embrujado llamado Ultra Comics, deja mucho de qué hablar. Pero eso sí, el capítulo de la semana pasada, Multiversity Pax Americana, es totalmente increíble. Van a ver cosas muy, pero muy fumadas. Este número ha sido tema de discusión en muchos foros, así que los invito a que le pongan coco y se los lean. Me despido, señores. Lamento el correo tan largo. ¡Salud! Y quiere que le mandemos un toma. ¡Toma! Ahí está. Se me pide mucho claro. Gracias, Robotman. Este es el de barato. Es que él es masoquista. No le gusta que la masita le peguen, sino que él quiere que le peguemos a él. Nuestro amigo Carlos Zambrano nos mandó una portada para esta semana. Si Carlos Zambrano se gana otra vez el título de director de arte de los comiquicos. Uh-huh. A ver la portada. Aquí está la portada para esta semana. Los Sidekicks. Mira, ahí está. Ahí está bien. Ahí está Robin. Está, ¿quién, este, quién es Red Hood? Hood. Ah, Red Hood. Nightwing y Red Robin. Robin, Nightwing. Y el Witty y el Winter Soldier. Qué chido. Nice. Super, super, duper. El único de Marvel en todos los DC. Buenísimo. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Rod DS. Pero dice, ¿qué ondas, geekos? Aquí les va una mini review de Axis. Parece como cualquier otro evento. Aparece un enemigo paloma, tiene los héroes contra las cuerdas y al final se recuperan y ganan. Sin embargo, tiene un par de giros en la historia que involucra... ¿Giros? Sí. ¿Nakamuras? Sí. Involucra a varios tie-ins y algunos cambios de estatus, como por ejemplo el Superior Iron Man. Lo malo es que otra vez Marvel abusa de los tie-ins, ya que hay peleas o partes medianamente importantes que solo se pueden ver en los títulos adyacentes. No es para que no entienda leyendo, pero solo la serie principal, pero sí te quedas con la sensación del vacío por no ver algunas escenas importantes como la parte que involucra a Magneto. En general, la historia es buena, aunque luego empiezan a salir los clichés y es algo así como la versión Marvel de Forever Evil licuado con Avengers vs. X-Men. En cuestión del arte, empieza, digamos, bien. En el primero y segundo es Adam Kubert y en el tres y cuarto es Lainil Francis Yu. Lainil Francis Yu, dice. Uh-huh. Digo, tal vez no son de los plus ultra artistas, pero se defienden. Pero en el quinto y sexto, el arte va a la mierda con Terry Dodson. ¿Qué arte más mierda dice acá? Tres puntos geekos. Ajá. Bueno, tres puntos geekos al evento en general. Podría aspirar a más, pero el arte le baja un buen y no creo que tengan tantas consecuencias en el universo. Ahora pues solo quiero comentar un poco de Multiversity que me pidió Julius. Vamos a ver si es cierto. Aparentemente es un gran deschongue y los cuatro números que han salido no se les ve mucha conexión, excepto porque en todos los cómics sale alguien leyendo otro cómic con la historia que salió el mes anterior. Por ejemplo, en el número llamado The Just, donde salen todos los hijos de los superhéroes en una versión como Juniors de Hollywood, sale la hija de Lex Luthor leyendo el número de Society of Superheroes. Y sale Damian Wayne como Chivazo. Sí. Chivazo. Por cierto, que ese de Society of Superheroes ha sido el mejor hasta ahora. Muy bueno y recomendable. Y finalmente hay un número donde sale el universo de los superhéroes en los que se basaron para Watchmen. No sé si Watchmen solo... no tenían psychics. No. ¿La Silk Spectre psychic de Dr. Manhattan? Más esposa que el psychic, ¿no? Bueno, sí, después ya eran pareja, pues. Uh-huh. Pero la tenía como que era psychic. Sí, o sea, ¿qué iba a ser ella que no pudiera ser Manhattan? No preguntamos, ¿no? Sí, dejémoslo ahí. Es otro show para... ya 569. 569. Bueno, dice acá, por cierto, ese set de superhéroes es el mejor hasta nuevo y bueno, recomendable. Finalmente hay un número donde sale el universo de los superhéroes en que se basaron para The Watchmen. No sé si solo se trata de un vistazo a todas las tierras de DC o de ver hacia un evento que involucre el multiverso, porque la verdad es que no se le ve por dónde. Bueno, geekos, ya me despido. No sin antes decirle que lean Spider-Verse. Está de 5 puntos geekos. ¡Salud! Salud. Bárbaro, gracias Rod de Gracias Rod por el comentario. Nos quedamos esperando los del último de Multiversity. Yes. Ya te quedan poquitos. Con eso llegamos al final de los cómics de los mails que nos mandaron. Mara, queremos agradecerles. Ahorita vamos a abrir aquí la puerta. Dejó toda engrasada la manecilla, no pudo abrir la puerta. Así que se van a quedar un buen rato más ahí. ¿No lo ha tocado con la mano? Los productores ejecutivos como que van a seguir un rato ahí, pero queremos agradecerlos de nuevo. Benigno Mandujano, Cassandra, Luis Ignacio Ballesteros, Black Rider 32, Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna y Azdrúbal Jasso. Gracias amigos por ser los productores ejecutivos de este episodio y les invitamos a ustedes, nuestros queridos oyescuchas, que se unan al grupo de productores ejecutivos. Visiten el comicgeekos.com, apreten el botoncito de donaciones, donen la cantidad que usted quiera y siempre que sea arriba de $1 será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Y si nos dona más de $5, mándeme un correíto diciendo que quiere ser productor ejecutivo del mes de diciembre y yo lo apunto para mencionarlo en toditos los episodios del mes de diciembre. Y si no dona más de 5, igual mándenle el correo, el productor no lo chequea. Sí, no veo cuánto fue. Los clips. También, Mara, si usted se recuerda de algún episodio donde dijimos algo súper chistoso y usted quiere que eso lo incluyamos en así el como show. Lo de los huevos que se perdió de aquel episodio. Sí. Entonces, mándenos un email donde nos diga de qué era lo que hablamos, qué fue lo que dijimos, en qué episodio fue y más o menos en qué momento del show fue. Y nosotros lo vamos a recortar y ponerlo en el show de clips que ya se acerca con... hacía súper rápido. Siento que este año ha pasado volando. ¡Ja! No, pues. Alright, señoras y señores. Queremos agradecerles de nuevo por estar aquí con nosotros. Y nos vamos esta noche con una canción que se llama Forever Robin. De un chico ahí que está disfrazado de Robin, por alguna razón. Pásenla bonito y nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! I'm a young age I could never clearly see the lack of potential inside of me. In my head I would always be the one, but in reality I'm no Batman, I'm forever Robin. I'm forever Robin. I'm forever Robin. Now that I'm older, I can't quite clearly see. All my friends are doing much better than me. So I grab my cape, grab my cow, and I stalk the streets a while, hiding in the shadows of no dark night. I'm forever Robin. I'm forever Robin. Yeah, I'm forever Robin. And I am always the underdog. And I just wanna shine for once in my life. And I am always trailing behind the bigger guys. There's not much point trying to be great when you're forever Robin. Forever Robin. Hey, y magnífico esa introducción para el segmento de despedida. Sí, nada. ¿No? Mara, nada más antes de que tenemos para ustedes algo especial ahorita. Una recomendación. Trivia. Trivia. Antes del trivia, un chiste malo. Porque estaba bueno, me gustó. Un chiste malo que estaba bueno. Había un concurso de animales para ver quién ponía el huevo más grande. ¿Adivinen quién ganó? La avispa. Y ahora... Y ahora con ustedes. Okay. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Bueno. A ver, don Julius. Este trivia comienza como chiste malo. Ajá. Llega Batman y el acertijo a una orgía. Ajá. Pero es un trivia, porque Adam West en sus memorias narra cómo una vez él va a una fiesta en Hollywood allá por los años 60 con Frank Gorshin. Era muy buen amigo de él, era el actor que hacía las veces de el acertijo, y resulta que la fiesta era una orgía. Era lo normal en Hollywood en los años 60, por lo visto. Claro. Él lo cuenta como la cosa más normal del mundo. Pero ellos no sabían, y no sé por qué, nerviosos, no entré en detalles, comenzaron a actuar como que fueran Batman y el acertijo, y los echaron de la fiesta. Aquí se viene a coger, hijo de puta. Nice. Y fíjate que eso sale publicado en las memorias de él, pero también en una entrevista que le hace Gilbert Gottfried en su podcast. A vos tal vez te pueda gustar, ¿no? Ah, lo vamos a buscar. Se llama El Amazing Colossal Podcast. Puta, pero es que el Gilbert Gottfried... O sea, desespera oírlo hablar, ajá, tanto tiempo como para un podcast, no podía. Y se la pasa